se viene anunciando el título de esta clase sería la frase del Evangelio de San Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la Iglesia de Cristo. Bien. Pero tenemos que hacer un poco la historia, porque esa es la idea: entender la necesidad de la redención y la necesidad de la Iglesia en esa economía de la redención. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Porque estamos partiendo ya de esta base, reconocemos la Escritura como palabra de Dios. Acerca del hombre, ¿qué nos dice? Alejándose de pensamientos griegos, especialmente pensamientos gnósticos y neoplatónicos, la Escritura presenta al hombre no como un chispazo de Dios, no como un fragmento de la divinidad. Lo presenta al hombre como imagen de Dios. El texto del Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Esta frase está en el centro de la antropología bíblica. De entrada nomás, para el cristiano que reconoce la Escritura como palabra de Dios, por más razón, se deja bien en claro que no existe el hombre natural, como decía muy bien el profesor Hernández. Dios lo pensó para reproducir su imagen, así lo soñó, para vivir en un mundo sobrenatural, inserto en ese mundo de misterios. Él está llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Las cosas, las otras cosas, son huellas de Dios. Las cosas tienen vestigios de Dios, son reflejos de Dios, pero no son imagen y semejanza de Dios. ¿En qué consiste bíblicamente esta imagen? Siguiendo con el texto del Génesis, el primer capítulo de la Biblia, en ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Más adelante, Adán y Eva también les va a decir: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, etcétera, etcétera. El hombre tiene una soberanía sobre el resto de la creación. Este dominio que Dios le ha dado implica la inteligencia y la voluntad. Por tanto, se puede concluir que la semejanza divina consiste en la posesión de esas facultades espirituales por las cuales el hombre es señor y dueño de sí mismo y del mundo. Un texto del libro del Eclesiástico, la literatura sapiencial de la Sagrada Escritura, como una reflexión a partir de la creación del hombre y de esos primeros versículos del Génesis, nos hace profundizar más todavía en el pensamiento de Dios. Dice el libro: lo revistió de fuerza como él mismo, conforme a su imagen lo hizo. Les ha dado discernimiento y un corazón para pensar. Les llenó de ciencia e inteligencia y les dio a conocer el bien y el mal. Puso luz en sus corazones. Se completa entonces la idea de que esa imagen y semejanza de Dios está en esas facultades espirituales que lo llevan a la posibilidad de tener un contacto con Dios de amigos, una amistad con Dios. Justamente el texto de la Escritura lo presenta al primer hombre y a la primera mujer creados ya viviendo en gracia, en estado de justicia original. Bastaba ser, en el plan de Dios, este primer plan de Dios, bastaba ser hijo de Adán para que con la misma generación y el nacimiento traer la gracia y ser entonces templos de Dios y ser hijos de Dios, solamente con la descendencia de Adán. Así entonces estaba establecido en este orden sobrenatural. Pero Dios lo quería para una amistad intimísima, cara a cara, en la vida eterna. La vida de Adán y Eva no se iba a terminar, o el sueño de Dios no se terminaba en el paraíso terrenal. Eso era solamente la preparación, era el trabajo encomendado para la conquista de la vida eterna. Era preciso, ya que el hombre estaba llamado a la contemplación cara a cara de Dios, algo tan elevado, tan por encima de las fuerzas naturales, era preciso no solamente darle la gracia para llevarlo, sino prepararlo. Una obra demasiado grande, una actividad iba a ser demasiado grande, esa contemplación de Dios cara a cara. Por eso lo dice así Santo Tomás en la Suma Teológica: el hombre ha sido sometido como a una iniciación gradual. Por esa visión sobrenatural no se puede conseguirla el hombre si no es tornándose en discípulo que aprende de Dios, su doctor. Según lo que expresa San Juan, todo el que escucha al Padre y aprende su enseñanza viene a mí. Sin embargo, dice Santo Tomás, el hombre no se hace partícipe de esa enseñanza de repente, sino de una manera progresiva, según el modo de su naturaleza. La primer participación de la divina luz y este comienzo gradual en este aprendizaje de los misterios de Dios era la luz de la fe. El hombre elevado conocía a Dios, pero por la fe no lo veía cara a cara. Una fe sumamente fuerte, luminosa. La última va a ser la luz de la gloria, lo que la teología llama Lumen Gloriae, la luz de la gloria. Esa elevación particular y esa especie de reforzar la capacidad intelectual del hombre para poder ver a Dios cara a cara. Entre esa primera luz de la fe y aquella, la luz de la gloria, se tenía que dar todo este camino como de aprendizaje, de conocimiento contemplativo. Puede surgir entonces la pregunta, ¿pero cómo? Entonces, la imagen de Dios y la vocación que Dios le da al hombre, que es dominar la tierra, someterla por sus potencias espirituales o contemplarla. Las dos cosas, una cosa ordenada a la otra. De la contemplación de Dios que ya comienza en esta tierra, surge, por ejemplo, la imitación. De acuerdo a lo que el mismo Señor dice en el Sermón de la Montaña, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. De esa imitación surge la obediencia por amor a los deseos de Dios. Y surge también esa obediencia a transformar este mundo y presentárselo consagrado a Dios. Ese dominar la tierra es según la verdad con mayúsculas, según el sueño, el designio de Dios, lo cual implica la contemplación de ese orden y la docilidad amorosa para establecerlo, para acceder finalmente a la vida eterna, donde, como dice San Juan en la primera carta, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Este es el sueño de Dios para con Adán y para con Eva. Pero tenemos el drama de la libertad mal usada, el drama del pecado. El libro del Eclesiástico dice con mucha fuerza, y esta frase muy usada por Santo Tomás y por los grandes filósofos y teólogos, para defender la libertad del hombre, el libre arbitrio. Él fue quien al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu mano. Claramente, entonces, Dios puso al hombre en manos de su albedrío. Es libre. Le presenta el ideal, lo convoca, lo llama, le presenta la hoja de ruta, le presenta los mandamientos, pero es libre. Aparece la acción diabólica. Satanás, con la habitual habilidad para interpretar y hacernos interpretar, logra hacer pensar mal a Eva y ella a su vez a Adán. Piensan mal de Dios. Les pesa el mandato de no poder comer de ese fruto misterioso. Y así entonces desobedecen, pretendiendo por sus fuerzas y por su decisión una cosa que Dios les quería dar, pero cuando estuviesen maduros. San Juan Pablo II enseñaba que ese pecado original fundamentalmente consistió en el traspaso de los límites creaturales del hombre. Es un abuso de su condición de criatura, una deificación de sí mismo en el intento de decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Dice Juan Pablo II, consiste en una independencia respecto del Creador y contra el Creador, en una negativa a dejarse guiar por la verdad primera. La criatura, que quiere ser como Dios, concreta la actitud expresada perfectamente por San Agustín, el amor de sí mismo hasta llegar a despreciar a Dios. Así entonces, hay que volver a empezar. Si es que Dios en su misericordia así lo decreta, porque justo hubiese sido Dios si daba por terminada entonces esa creación, se había frustrado, y el hombre que no había querido rendirle gloria a Dios libremente iba a tener que rendirle gloria a Dios en su justicia, pero condenado para siempre. Es así que Dios ofrece la misericordia cuando menos lo podía esperar el hombre. En el momento de la máxima humillación de Adán y de Eva, al tomar conciencia de lo que habían hecho, ahí viene la promesa. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, le dice Dios a la serpiente maldiciéndola. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Adán y Eva reciben esta luz y esta revelación. Dios no se resigna a perder estos hijos, los quiere recuperar pero de otra manera. Promete una mujer con mayúsculas y una descendencia con mayúsculas que sean capaces de aplastar la cabeza de la serpiente. Pero ahora el hombre debe tomar conciencia de su pecado. Si no, no hay conversión. Sin sopesar la culpa, sin ver la necesidad imperiosa de la ayuda de lo alto, no hay conversión. Y es por eso que Dios no envió inmediatamente a su hijo cuando ya lo tenía decidido. No es que inmediatamente después del pecado Dios perdona a Adán y Eva y envía al Verbo para que se haga carne. Era preciso un largo aprendizaje de lo que era el pecado, de lo que era la fragilidad humana, saborear las consecuencias del pecado. El hombre padece, está perdido, errante. Todo parece cuesta arriba. ¿Cómo buscar a Dios? Porque sabe que está hecho para Dios. ¿Y cómo transformar la tierra? Si ya no puede transformar nada, no se puede transformar a sí mismo, no se aguanta a sí mismo. Está solo. Basta una mirada rápida del mundo pagano inclusive del mundo hebreo, el pueblo elegido al cual Dios ya va preparando para que sea como la cuna del Mesías. Sin embargo, qué lejos la moral del pueblo hebreo de la moral del Nuevo Testamento. Pero en esos momentos de gran confusión para el hombre, empieza a darse cuenta que no está solo. Porque empieza Dios a ser el gran protagonista de la historia, a aparecer como el gran protagonista, sobre todo para con ese pueblo que ha llamado el pueblo judío. Dios no se desentiende del hombre, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios ya está pensando en una nueva creación. Hago nuevas todas las cosas. Muchas veces hablamos de historia sagrada. Y es así, es la historia sagrada. Pero justamente en la historia sagrada, la historia es sagrada porque tiene como protagonista a Dios que la hace sagrada. No es la historia de los hombres con la ayuda de Dios. Ya es historia antigua, es historia sagrada. Todo cuanto la Biblia, desde la primera página hasta la última, nos enseña es que Dios es el verdadero protagonista de la historia de su pueblo y de la humanidad. Acá Dios empieza a mostrar cómo tiene que ser el camino del hombre que vuelve a Dios. Y empieza a indicar que hay una decisión interior que Dios le pide al hombre cuando él todavía no se puede salvar a sí mismo y no puede transformar todas las cosas. Empieza a venir el reclamo de Dios de la fe. A Abraham se le pide fe, un acto de fe que le compromete la vida, que lo da vuelta, que lo transforma. Se le pide fe a ese pueblo y a los grandes santos del Antiguo Testamento. Dios va conduciendo a ese pueblo, pero reclama la fe de sus hijos. Justamente es interesante ver la palabra que en el Antiguo Testamento designa la fe. La palabra es de la raíz amá, que significa algo sólido, firme, algo fundamental. Ya les puede sonar. Nuestra palabra amén viene de esa raíz amán. Cuando recibimos la comunión, el cuerpo de Cristo, decimos con energía amén. Es decir, con solidez, con firmeza. Eso es un acto de fe. Dios es la roca firme. Y el hombre que lo mira, desconfiando de sí mismo, pero apoyándose en él, cree y compromete su vida apoyado en él. Entonces, esa es la fe para un hebreo. Ese apego a Dios en ese acto interior. Bien, entonces, es así que los hombres empiezan a acceder a la salvación por esa fe, apegándose a Dios y a su promesa. Vendrá un Mesías, aunque no sabemos cuándo ni de qué manera, pero vendrá. Así, creyendo y esperando en esa expectativa, sin sentirse defraudados por el tiempo que se demoraba, los hombres entonces van encontrando esa salvación que Dios les ofrece. Es así que llega el Señor, ahora sí, en la plenitud de los tiempos. Y el Verbo se hace carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de San Juan. La encarnación del Verbo. Dios ha decidido, ha decretado la redención del género humano, enviando a su Hijo, tan Dios como Él, como el Espíritu Santo, para que se haga hombre. El Verbo en la encarnación se une a la naturaleza humana, asume la naturaleza humana y la familia humana con todos sus pecados. El Verbo se hace carne. El Verbo toma esa naturaleza Y sucede, como explica muy bien con una hermosa imagen Santo Tomás de Aquino, lo que le puede pasar a aquella pobre mujer que no tenía muy buena fama y no tenía muy buen origen tampoco, pero ahora se casó con un noble, un gran señor. Ya ahora nadie se acuerda de quién es esta mujer, porque ahora ella es la señora de fulano de tal, la señora del príncipe, el desposorio, el nombre del noble purifica el mal nombre de Santa. Esto es simplemente una imagen, pero es mucho más tremendo en la realidad teológica, cuando el Verbo desposa la naturaleza humana, esa naturaleza humana que era como la mujer adúltera, destrozada por los cabellos caídos, desaliñada, sangrante por los golpes, avergonzada, humillada, los fariseos acusándola, muerta de miedo, es rescatada por Jesús. La perdona, se pone como escudo de ella. Bien, eso era como el símbolo de la humanidad. O podemos ver en esa mujer histórica el símbolo de la humanidad. Pero ahora el Verbo se ha desposado con esa humanidad, se ha hecho carne y ahora habitó entre nosotros. El Verbo encarnado empieza a caminar nuestras calles y a predicar las cosas de su Padre con voz humana, con timbre humano. Pero resulta que vemos que el Verbo también instituye una sociedad, funda, instituye una iglesia, llama discípulos, apóstoles, los forma, los prepara, los envía, les deja encargos. Tienen que predicar, tienen que bautizar, tienen que perdonar pecados, tienen que hacer lo mismo que él hizo en la última cena. Hagan esto en memoria mía, con lo cual les da el poder, los ordena sacerdotes y les deja el mandato de que repita ese sacramento todos los días hasta que él vuelva. Les pide que se organicen, que se ayuden, que se corrijan, que se perdonen, que se amen. Promete además una particular asistencia, una presencia. Estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Ya se va viendo con todos estos gestos del Señor entonces lo que Él quiere hacer. Cuando Él ya no esté, tiene que haber un cuerpo, una sociedad que continúa su obra, con su presencia, con su fuerza, con su autoridad. Pero esto lo va a prometer de manera decidida y muy clara en el famoso texto que forzosamente hay que leer y repasar ahora, de Mateo 16. ¿Se acuerdan? Pedro hace esa confesión maravillosa cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús ahora le dice a Pedro, le habla solemnemente a Pedro, y yo te digo, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Usa la palabra iglesia, el término griego eclesía, que traducía el término hebreo kahal, la asamblea del pueblo de Dios, pero que no siempre era una asamblea estable. En cambio ahora Jesucristo está hablando de una asamblea y una asociación estable, edificada con la firmeza de un edificio y puesto sobre roca, edificado sobre piedra, sobre roca. Es inevitable, para entender mejor estas palabras del Señor, ir a otras palabras que pronunció el mismo Jesús en el Evangelio. Cuando hablaba del hombre prudente, ¿quién es el hombre prudente? Y el que construyó una casa sobre roca. Así es el hombre que escucha la palabra de Dios. Es un hombre prudente. A ver, pero esa imagen, Dice, este hombre construyó sobre roca, vinieron los vientos, se desataron los vendavales, pero la casa permaneció firme. En cambio, el que construyó sobre arena, ante el primer oleaje del mar, la casa se vino abajo. Y ahora Jesús usa casi las mismas palabras. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es evidente entonces que está haciendo esta relación y que está diciendo que se van a desatar vendavales, se van a desatar vientos, ímpetus sumamente hostiles, pero mientras esa casa se mantenga sobre roca, no puede derrumbarse. Esa es la esperanza, esa es la confianza que tienen que tener. Las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Lo que la piedra representa para una casa que está armada sobre ella, esto será Pedro para la iglesia que Jesús edificará sobre él. Pedro, el primer papa, va a ser la garantía, a pesar de su debilidad, pero va a ser la garantía de que se superan las tendencias humanas a la división y a la disolución. Pero Jesús no solamente usa esta metáfora, la casa sobre piedra, sino que completa esta metáfora, la ilumina con dos metáforas más, las integra las tres en realidad en esta profecía sobre Pedro. Porque Jesús dice, y te daré las llaves del reino de los cielos. Reino de los cielos quiere decir reino de Dios. Mateo, el evangelista Mateo, que escribe principalmente para judíos, se cuidaba de usar el nombre de Dios, como era costumbre de los judíos, con respeto al nombre de Dios. Entonces se usaba ese giro de los cielos, reino de los cielos. Pero entonces está diciendo, te daré las llaves del reino de los cielos, las llaves del reino de Dios. ¿Pero qué significa dar las llaves? Las llaves en la Escritura implica el dominio, la autoridad y el dominio absoluto sobre una casa. El texto que inmediatamente viene a la memoria es el de Isaías 22, cuando se dice, pondré en sus manos la llave de la casa de David, en manos de Joaquín. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando cierre, nadie podrá abrir. Esto no es en desmedro de la autoridad ni del Mesías ni del mismo David, que la casa sigue siendo la casa de David, la dinastía de David. Sin embargo, el que tiene ahora la autoridad va a ser Joaquín, va a tener las llaves. Entonces Jesús pone en manos de Pedro, o le promete, porque todavía no ha puesto sus manos, está prometiendo las llaves del reino de Dios. Uno tal vez con cierta simpatía o también superficialidad puede decir, ah, claro, Pedro fue constituido como el portero del cielo. El cielo no necesita portero. Jesucristo no necesita un vicario en el cielo, porque Él está ahí, a la diestra del Padre. Jesús necesitaba un vicario en la tierra. Cuando Él visiblemente ya no estuviese en la tierra, necesitaba uno que estuviese en su lugar. Y lo pone a Pedro y pone la autoridad en sus manos. Y la otra metáfora. Y todo lo que atares sobre la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esto quiere decir, como era usanza entre los rabinos, estas expresiones, el poder de prohibir o de permitir. Especialmente en temas de disciplina, pero sobre todo de moral. O el poder de excomulgar o de admitir en la comunidad. El Señor pone entonces la casa sobre Pedro. A Pedro le da la autoridad con las llaves. Y aparte le da también esta autoridad de permitir o de prohibir. Entonces, Jesús tiene una intención bien definida. Si atendemos a esta triple imagen, cada una de estas metáforas se ilumina y va extrayendo nuevos sentidos de la otra. Así entonces, el poder de atar y desatar explica mejor el poder de las llaves que se da solo a Pedro. e ilumina su función como de única piedra sobre la cual toda la iglesia será edificada. Este poder de atar y desatar se promete ahora a aquel hombre que será piedra sobre la que se edificará la iglesia. Esto fue la promesa. Pero todavía está Cristo en la tierra y no ha terminado su obra. Ya está desposado con la humanidad, pero ahora debe purificarla, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, lo que el Padre le había encomendado. Debió ofrecerse en sacrificio por esa humanidad y lavar los pecados de esa humanidad con su sangre. Las profecías del siervo doliente son impresionantes. Profecías del libro de Isaías, siglos antes de Cristo. Solamente recuerdo algunas palabritas. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos, dice el profeta? Y realmente, ¿quién puede creer esto? Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestras faltas por las que estaba destruido. Por nuestros pecados, por ellos era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Más adelante, ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de cargar con sus deudas. Ese es Cristo, el Verbo encarnado, ahora en la pasión, jugándose por su esposa, haciendo lo que va a decir San Pablo en la Carta a los Efesios, cuando le pide a los maridos que amen a sus esposos, como Cristo amó a la suya, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Podríamos pensar, se terminó el problema. El Señor se jugó por nosotros, murió por nosotros, ya estamos salvados. No. La pasión de Cristo es causa universal de redención. Se ofrece redención a todos. Pero como toda causa universal, se debe aplicar a cada individuo a través de algo. ¿Cómo me aplico esa sangre de Cristo? Y ahí va a decir San Pablo que nos salvamos por la fe. Por la fe, así como en el Antiguo Testamento, la fe es esa adhesión a la roca, esa expectativa del Mesías. Ahora la fe, fe en esa sangre que se ha derramado misericordiosa sobre mis pecados. Dice San Pablo a los Gálatas, en Cristo Jesús por medio de la fe. Es justamente la fe la que nos incorpora, la que nos injerta como el sarmiento en la vid y la que nos hace comulgar en la justicia de Dios. Ahora su justicia, su santidad de alguna manera es nuestra. Por eso entonces Jesús va a dejar este mandato fundamental a sus discípulos, a esa iglesia naciente. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, prediquen. El que se bautice y crea se va a salvar. El que no crea se va a condenar. Yo ofrezco mi sangre para todos, pero se van a salvar aquellos que se le apliquen creyendo. Por eso entonces era necesario un cuerpo cuando el Señor ya no estuviese visible y no escuchásemos su predicación audible. Era preciso una sociedad que prolongase esa predicación y que la prolongase con autoridad. Por eso era imperiosa, podemos pensar ahora viendo ya todo el plan de Dios, esa necesidad de un magisterio autoritativo de la iglesia, al punto que dice el Señor, el que no crea se va a condenar. Entonces no podemos rifar la predicación, que cada uno predique lo que quiera, lo que se le antoja, lo que sienta. Así entonces, como Dios conoce el corazón del hombre, su fragilidad y los límites de su inteligencia, y sabe que el hombre no puede conocer ni siquiera todas las verdades naturales por la sola inteligencia, y mucho menos las verdades de Dios y los misterios sobrenaturales que resultan totalmente vedados, era necesario entonces que el mismo Cristo y su cuerpo místico continuasen esa predicación que venía del cielo. Pero ¿alcanza esa predicación para cumplir esos mandamientos, para cumplir la ley, para cumplir el sermón de la montaña? Ciertamente que no. En el Antiguo Testamento los judíos conocían los mandamientos y bien poco que los cumplían. Uno podrá pensar, bueno, pero ahora en el Nuevo Testamento, el manso Jesús, el dulce Jesús, iba a traer una ley también un poco más tranquila, más floja, más para nosotros, si nos conoce. Entonces, que baje un poquito el grado de exigencia. Resulta que aparece en el sermón de la montaña el Señor con una radicalidad inusitada. A manera de ejemplo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, mandamiento. Pero yo les digo, el que mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y lo mismo con la ira, y lo mismo con todo. Qué difícil que está eso. Muy hermosa su doctrina, bellísimo su ejemplo, pero imposible cumplir una ley tan exigente. Y ahí es que viene el recuerdo de la profecía del profeta Jeremías, también de Ezequiel, que algún día iba a llegar en los tiempos mesiánicos una ley, pero en el interior de los corazones, no solamente en la piel, sino que una ley que se iba a meter en los corazones, dándonos la posibilidad de cumplirla. Así decía Jeremías: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me va a dar la posibilidad de cumplir lo que yo no puedo hacer. Y lo que claramente lo dice el Señor en la última cena: sin mí nada podéis hacer. Hermoso el sermón de la montaña, bellísimas las explicaciones que podemos hacer, pero no lo puedo cumplir, al menos así como lo pide el Señor. Era preciso entonces esta ley interior, que no es otra cosa que el mismo Espíritu Santo, la ley increada, el mismo Espíritu Santo que suscita en nosotros una participación de la naturaleza divina, que es la gracia santificante, cuyo primer efecto es la caridad. Ahora entonces, no solamente que puedo conocer a Dios por la luz de la fe, y puedo conocer sus misterios, sino que me puedo amigar con Él, pudiendo hacer lo que Él me pide, lo que humanamente era imposible. Por eso entonces, el Señor también deja sacramentos y el poder en la Iglesia de santificar, y no solamente de enseñar. Era necesario el poder de santificar para cumplir entonces esa ley. San Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, que estamos cumpliendo 50 años ahora, 2018, de la promulgación de este hermosísimo credo, él decía así: la Iglesia es santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Miren qué expresión hermosa. Yo tengo una vida natural, me injerto en una vida sobrenatural, pero la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, como la asamblea de Dios, como el pueblo de Dios y como templo del Espíritu Santo, no tiene otra vida que la vida de la gracia. La única sangre espiritual que circula por sus venas es la gracia. Es esa gracia que viene del corazón de Cristo y que se ofrece para santificar a través de los sacramentos. Sus miembros, continuaba Pablo VI, ciertamente Si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por eso, entonces, además de decir, vaya por todo el mundo, prediquen el Evangelio, Jesús también deja el mandato, bauticen. Y también a los apóstoles, hagan esto en memoria mía y perdonen los pecados, todos los sacramentos de la Iglesia. Así entonces, Santo Tomás dice que es esta Iglesia, cuerpo místico de Cristo, que está constituida, está como fabricada, dice él, mediante la fe y los sacramentos de la fe. Esta es la nervadura y la estructura interior de la Iglesia. Bajo este perfil, la Iglesia es simplemente santa, aunque tenga hijos, hijos pecadores. Pero alcanzaba con este oficio de predicar autoritativamente, y alcanzaba con este oficio de santificar a través de los sacramentos, ya con eso teníamos muchísimo, pero no alcanzaba. Porque seguimos siendo hombres, seguimos siendo libres y frágiles, y aún con sacramentos, y aún conociendo las cosas, nos podemos pelear, nos dividimos, nos separamos, hacemos la nuestra, como la hizo el mismo Adán y Eva cuando eran amigos de Dios y no tenían la herida del pecado original. Entonces, es por eso que el Señor le deja este mandato a la Iglesia naciente. Después de decir, prediquen, bauticen, también les dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. No solamente la enseñanza doctrinal, ya lo dijo, prediquen. Ahora, hay un poder también disciplinar, como una autoridad de regir y de mandar con autoridad. Hagan esto, no hagan esto. Les deje esa autoridad, entonces, para hablar en su nombre, para presentar autoritativamente una verdad para creer y para vivir. Esa es la Iglesia en su constitución jerárquica, con la autoridad de Cristo y de los apóstoles. ¿Cuántas veces San Pablo, que predica, que escribe, que también santifica por el bautismo o por la Santa Misa, pero también indica con energía, ya voy a ir, y me van a ver con la vara? ¿Y por qué no han expulsado todavía a este que está escandalizando? Para ver si se corrige. Es decir, usa la autoridad, se siente con la autoridad, y no por ser San Pablo o por ser simplemente un apóstol. Es la constitución que Dios ha querido para su esposa, para la Iglesia. Todo eso hecho en el cuerpo místico de Cristo. Ese cuerpo místico maravilloso. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros, dice San Pablo. Cristo es la cabeza y le comunica vida a esos miembros, a fin de que en todo, hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión, dice San Pablo de los Efesios, por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Entonces, tenemos la misión de Cristo, la misión que le deja a su Iglesia, este mandato de predicar, de santificar y también, de alguna manera, de gobernar, de regir, de organizar, de disciplinar. Entrando ahora, o mejor dicho, terminando, para después ir entrando en el gran tema de este curso. ¿Podríamos quedarnos conformes, según los deseos de Cristo y deseos del Evangelio, con decir, basta que me respeten la libertad, basta que me dejen predicar más o menos, que me den alguna horita de religión en las escuelas, basta que no me impidan hacer alguna procesión a San Rafael de vez en cuando, y vamos bien? Y esta misma libertad, perfectamente, como somos buenos chicos, también se la ofrecemos a los evangélicos, a los budistas, basta que no molesten a los demás y no ofendan. Este es el ideal. Obviamente, esto no parece coordinar con toda la fuerza de la intención del Señor. tanto de su misión como de la misión de la iglesia. Porque claramente esto nos tiene que quedar desde el punto de vista dogmático y también del pensamiento y de la tradición de la iglesia. Esa expresión antiquísima, del 250 más o menos, fuera de la iglesia no hay salvación. Eso sigue vigente. No es que decayó. No es que en estos tiempos, siglo XXI, la iglesia es un camino más de salvación entre varios caminos que Dios le ofrece a los hombres. La iglesia es único sacramento de salvación, porque su esposo es el único salvador. Y claramente define la Escritura, no nos ha sido dado otro nombre según el cual nos podamos salvar. Dice el Vaticano II, la Lumen Gentium, esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, no es una alternativa más. En efecto, dice la Lumen Gentium, solo Cristo es mediador y camino de salvación y se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia comunica esa salvación a los hombres. Cristo y la iglesia forman una sola cosa. El negarse a seguir la iglesia, cuando se le ofrece a un hombre, implica negarse a Jesucristo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Pero quien me desprecia a mí, desprecia a aquel que me envió. Dice Lucas 10. Entonces, como también dice la Lumen Gentium, advierte, al enseñarnos explícitamente la necesidad de la fe y del bautismo, el que no cree se bautice, el que cree se bautice se salvará, el que no crea se condenará, confirmó Cristo al mismo tiempo la necesidad de la iglesia misma. Y esa frase tan fuerte, fuera de la iglesia no hay salvación, claro, hay que explicarlo. No hace falta estar en la iglesia cuando, de una manera visible y con todos los elementos y con todas las letras, cuando es por una conciencia frágil o una conciencia invencible, que se dice, o cuando no es culpable, cuando no hay un rechazo culpable de la predicación de la iglesia. Sin embargo, lo que hay que entender es que cualquier persona que se salve, donde sea, porque Dios tiene sus recursos, esa persona se salva por la sangre de Cristo, no hay otro salvador. Y Cristo es inseparable de su iglesia, así que esa persona se está salvando por el cuerpo místico de Cristo, al cual no pertenece porque no lo conoce, o lo ha despreciado, pero sin desprecio formal, siguiendo los dictámenes de su conciencia. El Señor toma esa buena voluntad de su corazón y le concede la gracia, pero se salva por la gracia de Cristo y la gracia de la iglesia. Entonces, efectivamente, fuera de la iglesia no puede haber salvación. Interesante como en el siglo XVIII el liberalismo y el indiferentismo religioso provocaban una reacción así como de urticaria contra esta frase. Pero también la reacción interesante, decía Rousseau, todo el que se atreve a decir que fuera de la iglesia no hay salvación debe ser expulsado del Estado. Así trataba de intolerante a los que decían aquella frase. Y sumamente intolerante el que se atreva a decir eso fuera del Estado. La Lumen Gentium del Vaticano II hace la aclaración precisa de ese término: fuera de la iglesia no hay salvación. Indica entonces, muchas veces dice, cristianos, no católicos, judíos, adoradores del Dios único y aquellos, en fin, que buscan todavía en sombras e imágenes al Dios que desconocen. No que por ser judío o musulmán se va a salvar, pero Dios que conoce los corazones puede ser a este judío de buena voluntad, o a este indiecito del África que todavía no escuchó la predicación del Evangelio, Dios le toma su recta voluntad y él le eleve y le conceda la salvación. Tiene que quedar claro entonces esa mediación única, universal de la Iglesia. Ella es la Iglesia en el mundo, el sacramento universal de salvación. Toda gracia llega a través de ella y toda gracia tiende hacia ella. De esta manera, entonces, a manera de conclusión, queda bien claro, al menos para un católico, desde el punto de vista de la Escritura, que nunca existió el hombre natural. El hombre fue llamado a una vida sobrenatural. Esa vida sobrenatural que misericordiosamente pudo acceder por la redención, le encuentra fundamentalmente en la Iglesia, fuera de la cual no existe salvación. Exigimos, como pide la teología católica, libertad, pero libertad para el acto de fe. Yo no puedo imponerle a un hombre adulto que crea, no le puedo imponer por coacción que sea católico. Pero no radica en eso la justa relación Iglesia y Estado. Eso es un presupuesto mínimo. Necesito libertad. Yo también quiero respetar la libertad de los demás. Sin embargo, después de haber visto en la Escritura a esa Iglesia de Cristo, esposa de Cristo, y con todo lo que tiene para ofrecer, parece lógico que León XIII, en el Mortale Dei, diga, por ejemplo, el Estado tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Y León XIII recuerda los elementos más importantes, claves que tenemos para decir, esta es la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, apostólica, romana.